nos tiran de raperos porque traigo siempre el estilo bien tumbado. Y es el que define al cuadro, que me cargo puro morro con los sueños que yo tuve, chavalo. Porque tantas envidias de la gente que ha volteado, no sé por qué les duela lo logrado, la mata aquí seguirá dando. Porque todos se las compraron, y ni cuenta tú te diste, puto morro, se ve que eres cagapalo. Por mí sigan criticando, yo aquí sigo metiendo merqueno de la que te pone bien tumbado. Solo música pa'l barrio, wea. Tal vez envidien los billetes que aquí generamos, o que peguen su pinche tiro con la clica que ha cuidado nuestro bando, para que se den cuenta del calecito que andamos traficando. Porque tantas envidias de la gente que ha volteado, no sé por qué les duela lo logrado, si la mata aquí seguirá dando. Porque todos se las comprado, y ni cuenta tú te diste, puto morro, sé que eres cagapalo. Me despido, mucho gusto. No quieran pasarse la raya, que aquí si les pegarán un buen susto, para que se pongan bozos, o sea.